A ver, estamos escuchando, seguimos escuchando y lo vamos a poner en pausa para seguir escuchándolo después. Un informe especial de la gente de Radio Voces de La Rioja, charlando con gente de Chilecito y Famatina, dando un informe de lo que ocurría hace algunas horas. Pero nosotros queremos tomar contacto ahora mismo con Famatina para ver cómo está la situación allá. La tenemos en línea a Gabriela Romano, que también es de Chilecito, pero como tantos otros de esa localidad que queda a una veintena de kilómetros de Famatina, se corrieron hasta la localidad vecina porque allí es donde están ocurriendo los hechos. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a ustedes. Acá estamos en Famatina desde muy temprano, una poblada maravillosa, la gente en las plazas, la gente en la ruta, demostrándole una vez más al gobierno que hemos tomado la decisión de defender nuestros bienes comunes, de defender nuestro territorio y que no vamos a permitir que nos impongan políticas depredadoras, saqueantes y contaminantes como son la mega minería. Gabriela, para que la gente de aquí tome conocimiento de los hechos, primero se generó esta manifestación y luego el gobernador dijo que iba para Famatina, ¿o fue al revés? ¿Fue la movilización de ustedes es una respuesta a la supuesta ida del gobernador hasta allí? No, la convocatoria de hoy era justamente para repudiar la llegada de Beder Herrera, funcionarios y empresarios de la minera Ofisco, la canadiense que pretende instalarse nuevamente en el cordón del Famatina. Sí. Entonces la movilización tenía que ver con esto, con que el pueblo iba a salir a manifestarse a estos lugares públicos como son las calles, las plazas, para decirle no, para decirle estamos dispuestos a defender lo nuestro y no vamos a permitir que nos impongan esta política que ustedes sus funcionarios pretenden, y para decirle a las mineras que no tienen licencia social. Gabriela, ¿ya llegó el gobernador? ¿Se sabe? Mira, recién se acaban de vivir momentos de mucha tensión porque estábamos en una esquina de la plaza, estábamos haciendo una asamblea abierta y hubo corridas porque comenzó a acercarse una comitiva de vehículos oficiales, todos con vidrios polarizados, que se va la convocatoria del gobernador es a una finca de acá, de un poblador de la zona, Rubén Celarrayán, que para los que vieron el documental Cielo Abierto, que narra un poco nuestra lucha, este señor en los albores de nuestra lucha estuvo levantando las banderas en contra de la mega minería y ahora llamativamente se dio vuelta y ahora es él quien convoca en su finca a funcionarios y promineros. La movida de hoy, esta convocatoria, tenía que ver con la intención del gobernador de demostrar fuerza, medir fuerzas ante un pueblo que en las últimas manifestaciones viene convocándose de manera multitudinaria. Error, eran muy pocos por lo menos los vehículos que intentaron llegar a la finca, les cortamos el paso y les dijimos por acá no van a pasar. Sabemos que también están llegando colectivos con gente que tienen planes sociales y que ha sido obligada de alguna manera a movilizarse hacia esta finca donde el gobernador va a dar una conferencia de prensa hablando de las bondades de la minería. Sabemos que esos colectivos vienen custodiados por fuerzas policiales, pero de acuerdo a lo que acaba de suceder y esto de que el pueblo hizo retroceder a toda la comitiva oficial, concejales y otros funcionarios gubernamentales, apelamos a la cordura del gobernador, si es que todavía la tiene, y que para evitar cualquier tipo de enfrentamiento de pobres contra pobres, haga que esos colectivos no lleguen a este lugar. ¿Hay presencia policial allí? Sí, hay mucha presencia policial desde muy temprano. Se movilizó toda la infantería y la policía de Chilecito hacia la zona de Famatina. Es más, los medios de comunicación no tenían ni siquiera el parte policial hoy, desde Chilecito, porque les comentaron que se había trasladado a todos los policías, pero te cuento que no están acá en la plaza donde estamos nosotros, acá hay muy poca presencia policial. Toda la infantería y la policía ha sido colocada en la finca del señor Rubén Celarrayán, que es donde el gobernador ha hecho la convocatoria. ¿Es verdad que alguno de los policías que estaba a cargo de la seccional de Famatina fueron despedidos de su cargo por no querer reprimirlos a ustedes la semana pasada? Sí, llamativamente el jefe de policía de Chilecito y de Famatina, los dos jefes policiales fueron removidos de su cargo y se han designado a nuevos jefes de policía de La Rioja que vendrían. El rumor porque nunca lo vamos a poder constatar, eso lo sabe el gobernador, la causal, pero lo que se presume es que el domingo pasado hubo un corte en la zona de camino a la mina del oro, que se llama el Vallecito, y en esa zona justo pasaba el secretario de Minería de La Rioja, Oscar Lez, y quedó varado en el corte durante más de 5 horas, y aparentemente el gobernador habría pedido mano dura para ese momento y la policía se habría negado a reprimir. Entonces, como respuesta a esa tibieza, entre comillas, que tuvo la policía para con las órdenes del gobernador, habría empezado a cortar cabezas y a reemplazarlo. Estamos charlando con Gabriela Romano. Gabriela es integrante de la Asamblea de Chilecito, que están peleando contra la explotación minera que se pretende instaurar en el Cerro Famatina, en una localidad que queda, que son 25 kilómetros de... Sí, entre 25 y 30 kilómetros de Chilecito. ¿Y cómo se organizan, cómo se trasladan cuando tienen que hacer movidas como esta? Digo, que llegó mucha gente de Chilecito a Famatina. Sí, todo medio es desde moto. Tenemos colectivos que vienen, los vehículos de los integrantes de la asamblea, eso también condiciona mucho, ¿no? El tema de no tener ese vehículo, mucha gente de Chilecito quería venir, por ejemplo hay localidades aledañas que como no tenían cómo venir, organizaron una radio abierta y están transmitiendo en directo lo que está pasando acá, es decir, la gente que no puede trasladarse en La Rioja también están haciendo diferentes acciones en cada pueblo como una forma de acompañar, los que no pueden llegar siempre se busca de que en la plaza, en algún lugar, se esté dando a conocer lo que está sucediendo. Y te voy a contar algo que es muy emblemático. Nosotros tenemos acá al padre Omar Quintero, que es un sacerdote que nos viene acompañando desde que iniciamos la lucha. Y puntualmente a las 10 de la mañana las campanas comenzaron a sonar. El pueblo ya sabe que cuando las campanas suenan es el llamado, ¿no? Ese es de alguna manera el signo de que tenemos que salir y congregarnos en la plaza. Una vez más, el padre nos prestó las llaves del campanario y fue emocionante porque estábamos allí en el campanario haciendo sonar esas campanas con el Famatina como telón de fondo, con el sol, con todos esos colores que tienen nuestras montañas. Y realmente en esos momentos vos sentís más que nunca que esta lucha está plagada de dignidad y la vamos a ganar, no tengan la menor duda. ¿Cómo se llama el cura párroco? Omar Quintero. ¿Y Omar, y él, Omar es el que está allí en la iglesia que está frente a la plaza de Famatina? Sí, había rumores inclusive de que se iba a pedir el traslado del padre justamente por el compromiso que está teniendo para con la lucha. No hay manifestación, no hay movilización en la que él no tome el micrófono y nos pida que sigamos la resistencia con tanta dignidad como lo venimos haciendo. Y hoy dio a entender él que había ciertas molestias por eso por el hecho de su compromiso, por el hecho de que las campanas se tocaban. Y bueno, nosotros, viste que el lema de nuestra lucha es el Famatina no se toca. Y cuando él contó de que había ciertas presiones acerca de que él permitía que las campanas se toquen, comenzó el pueblo a gritar, las campanas sí se tocan, y al padre no se lo llevan. Porque sabemos, y esto es muy común, por lo menos en nuestros pueblos, que cuando los sacerdotes incomodan, entre comillas, porque están a favor del pueblo, la medida que se toma desde el obispado es trasladarlo. Claro. Claro, lo quitan de ese lado, lo llevan a otro lado menos conflictivo, sí, suele. Exacto, y en estos pueblos, sobre todo del norte, la presencia del sacerdote de la iglesia es una presencia muy fuerte. No hay homilía en la que el padre no pida por el agua y por la vida. Sí, y eso está molestando mucho. El significado para quienes pudieran no estar imbuidos en lo que es toda esa región de La Rioja, de Catamarca, son pueblos extremadamente creyentes. Nosotros estuvimos por allí hace algunos meses y hemos podido observar que hay imágenes que remiten a la religiosidad y al catolicismo por todas partes, ¿no? Digamos, entonces que el cura párroco tome una posición pública, sí, es más que significativo, ¿no? No, acá sí, acá es increíble, la gente de Famatina tiene un arraigo religioso muy fuerte. Entonces, imagínate que en una homilía el padre con su mensaje diga que hay que resistir y que hay que decirle, hoy en el mensaje dijo, no tan solo digamos no a la mega minería, digámosles no con la misma fuerza a los lacayos genuflexos. Un fuerte mensaje del Padre, fuerte mensaje, pero esos son los sacerdotes que necesitamos, esa pastoral de Angelelli y de tantos sacerdotes tercermundistas que dieron su vida, y a Angelelli hasta le costó la vida justamente estar del lado del pueblo. Entonces tener a padres como el Padre Omar es un poco revivir esta historia de lucha que también tuvo la Iglesia en estos sacerdotes como Angelelli y como tantos otros, ¿no? Que terminaron siendo mártires. Lo último, Gabriela, agradeciéndote que estés dispuesta a haber charlado tanto tiempo con nosotros aquí en La Retaguardia. ¿Cómo pinta el panorama? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ustedes se quedan allí? ¿Hasta cuándo? Bueno, mira, la gente sigue acá congregada, el micrófono sigue abierto, esto es una asamblea popular. Y estamos aguardando, bueno, ver si el gobernador llega. Hay rumores de que llega en helicóptero por vía terrestre. La gente se ha distribuido por todas las calles donde posiblemente pueda llegar a ingresar y están haciendo barreras humanas para impedir que llegue. Así que bueno, estamos a la espera, con mucho calor, bajo el rayo del sol, pero con mucha dignidad, con mucha fortaleza. Gabriela, un abrazo fuerte para vos, para el Famatina también, si se pudiera hacer llegar desde aquí. Y te pedimos que lo cortes la comunicación, por favor. Bien, muchas gracias a usted. Bueno, hemos charlado entonces con Gabriela Romano. Gabriela es de la Asamblea de Chilecito y, como muchos habitantes de Chilecito, se fueron para Famatina para estar en el epicentro de la cuestión, de la lucha contra la minería. Seguimos escuchando el audio que generó la gente de Radio Voces y estamos volviendo en un instante nada más.